Tanta gente que se encuentra aquí con nosotros. It's an honor to be here in my hometown in El Valle. Macalitos, Far San Juan, Alamo, Edinburgh, Donna, Texas, Harlingen, San Benito, La Feria, Mission, donde quiera que son aquí del Valle, seguro que sí. Vamos a tocarles una canción del pasado, Los Oldies But Goodies. Que me lleve canciones cuando ya me haya muerto. Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto. Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto. Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto. Que me lleven mariachis, que se monte un concierto. Que me canten canciones bonitas y alegres, a ver si despierto. Que me lleven canciones, que me traigan licor. Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón. Y al sonar las guitarras les invito a tomar. Que esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar. Que me lleven canciones cuando ya me hayan muerto. Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto. Que me lleven mariachis, que se pone un concierto. Que me canten canciones bonitas y alegres, a ver si despierto. Ese grito, que se oiga ese acorde. Que me canten canciones bonitas y alegres, a ver si despierto. Que me lleven canciones, que me traigan licor. Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón. Y al sonar las guitarras les invito a tomar. ¡Salud! Que esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar. Que esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar.